Vamos con el montonero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, ganando con heridas, ganando con heridas. Ha luchado en bandolera por tu divisa y caudillo, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta Cholito, Chololo picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora Brenda. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Vamos otra vez, Avilés. Cholo arequipeño, orgulloso como el Misti, orgulloso como el Misti. Bonachón cual tu campiña, querendón como ninguno, querendón como ninguno. Montonero arequipeño, ha luchado en 100 combates, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Así me gusta Cholito, Chololo picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto. Me encuentre, crecen